todo parece indicar que en aquellos tiempos, al igual que hoy, se respiraba maldad y tú decidiste poner punto final, pero miraste a Noé, hombre justo ante ti, y le dijiste así: haz un arca de madera, resistente a las mareas, y contigo estaré. Yo quiero ser como Noé, a ojos cerrados en ti tener fe. Yo quiero ser como Noé, confiar mi futuro en las manos de Dios. Así quiero ser como Noé. A todos les daba igual, entre burlas dijeron nada va a pasar. Pero Noé sin dudar construyó su arca siguiendo aquel plan, como ordenó el capitán: provisiones para el mar, y también reclutó a conejos y a tortugas, elefantes y gorriones y mil especies más. Quiero ser como Noé, a ojos cerrados en ti tener fe. Yo quiero ser como Noé, confiar mi futuro en las manos de Dios. Así quiero ser como Noé. Que mires mi corazón, un corazón limpio como Noé, dispuesto a obedecer, resuelto a depender de ti. Yo quiero ser como Noé, a ojos cerrados en ti tener fe. Yo quiero ser como Noé, confiar en mi futuro en las manos de Dios. Así quiero ser como Noé. Y con cada arco iris, también como Noé, tus promesas recordaré.